República Argentina, salió la confirmación del pago de Ciclista Juninense, por eso se levanta la suspensión de la afiliación y también ha salido la multa económica por el inconveniente que tuvo Pepe Sánchez en el final del partido frente a Argentino de Junín ya hace un tiempo. 4AJC para el dirigente de Weber Bahía Básquetbol, para Juan Ignacio Sánchez, y 30 días de suspensión a partir del 1 de diciembre de 2014, en virtud de lo dispuesto por el artículo 134, inciso A, del Código de Penas de la Confederación Argentina de Básquetbol. 30 días de suspensión y una multa económica de 4AJC para Pepe Sánchez por el informe redactado por la dupla arbitral de Martinetto y Rodrigo de aquel partido, tras alguna calentura sobre el final de Pepe Sánchez. Bueno, hubo un informe y el dirigente de Weber Bahía Básquetbol fue sancionado con esta multa económica y con 30 días de suspensión a partir del 1 de diciembre de este año. Cambiamos de tema y nos metemos nuevamente en la competencia, porque la liga tendrá jornada mañana y Boca Juniors va a estar visitando a Obras Sanitarias. Le damos la bienvenida a Ronaldo Córdoba en Uno contra Uno Radio. Ronaldo, ¿cómo te va? Mati Traversa soy, buen día. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo ha trabajado en estos días de receso obligado por el tema del cambio de formato de Super 8? ¿Cómo están tus muchachos y cómo andas vos? Sí, hoy retomamos los entrenamientos después de pasar la Navidad. Hoy nos encontramos para entrenar hoy y para entrenar mañana previo al juego. Después tenemos otra semana también de trabajo y después cortamos y directamente ya nos vamos para Comodoro, que es el segundo partido que tenemos en la programación nuestra. ¿Qué novedades tenés con respecto a la contratación definitiva de Bernard Trumps en tu equipo en reemplazo de Riley? Ya, bueno, la última novedad que tengo es que ya le mandan los pasajes, ya está aprobado por el club y por toda la parte legal el contrato, y que le van a mandar yo le pedí hoy hace un ratito, por favor, lo antes posible, a ver si por lo menos contra Comodoro puedo contar con él aunque sea 3-4 entrenamientos antes, para poder aunque sea meterlo. ¿Cuándo te gustaría, claro, Ronaldo? A ver, si vos me vas a responder, me gustaría que esté mañana, me vas a decir, o que esté hoy. Pero hoy, bueno, y en la realidad del club y en la realidad de la parte administrativa y burocrática de Boca, ¿cuándo estimás que puede llegar a estar llegando el pivot? Yo creo que el domingo puede estar acá, ojalá. Eso es lo que yo le pedí, que por favor, si se mueven ahora, y no sé, que hoy con el tema de los boletos no hay ningún problema, y si se lo mandan hoy, el domingo puede estar tranquilamente acá. El domingo nosotros vamos a entrenar, así que lo tendríamos toda esta semana, incluso los días que nosotros no entrenemos doble turno, yo poderlo hacer entrenar con los juveniles para que vaya tomando un poco más de la filosofía de nuestro juego, nuestro sistema, y ver cómo lo podemos ir metiendo de a poco y que pueda rendir algo contra Comodoro, ¿no? Al menos por los videos, por recomendaciones, por diálogo, por material que recibí de los agentes, y porque además estuvo hace poco tiempo en la Liga de Uruguay en algunos pasajes. ¿Cuál es el tipo de jugador que vamos a ver en nuestra liga? Porque es debutante aquí en la Argentina. Sí, debuta en la Liga Argentina, es un 2'8", bastante atlético, que buen reboteador, intimida, tiene más movimientos de frente que de espalda. Creo que lo podremos hacer, puede sumarse por su capacidad atlética, podemos que se sume al ataque rápido, y definitivamente es un correcto jugador que nos puede dar intimidación, cambiar los tiros del equipo contrario, que es lo que nosotros por ahora no tenemos, ¿no? Ese es uno de los motivos, que nosotros lo elegimos, y sobre todo, fundamentalmente, yo te digo la verdad, o sea, con el dinero que nosotros disponíamos podemos traer algunos universitarios recién salidos, pero este muchacho viene de jugar la Liga de Uruguay, y el básquet uruguayo, en cuanto al roce, en cuanto a cómo se dirige, cómo dirigen los jueces, es muy parecido a la nuestra, y va a tener menos, me parece, menos tiempo, se va a adaptar más rápido, mejor dicho. Claro. Y eso va a ser de que tal vez lo podamos incorporar al equipo lo antes posible. ¿Sandes y Weigand recuperados? Sí, Matías Axel está normal, Matías está con un dolor, pero entrenó perfectamente durante toda la semana, y se acostumbró a entrenar con ese dolor, y no hay riesgo de que la lesión, porque es una inflamación de un tendón, que esa lesión se ponga ya de cara más grave, así que va a estar perfectamente para jugar contra vos. Me queda un minuto, pero me gustaría preguntarte, porque sos un tipo muy laburador en las divisiones formativas de Boca, y me gustaría preguntarte por tu Boca en la Liga de Desarrollo, ¿con qué jugadores la van a enfrentar y cuántos pibes nuevos vamos a empezar a ver en la Liga de Desarrollo? Sabemos que materia prima tienen y mucho en las divisiones formativas de Boca. Mira, yo soy honesto y siempre voy a estar a favor de toda la competencia. Pero por ejemplo yo estaba hablando de que la mayoría de los chicos nuestros en este periodo de fiestas cada uno se ha ido a pasar con sus padres, se ha ido a pasar y estamos viendo con los chicos que no han ido, que no han salido de, o que no han, que han pasado las navidades y que van a pasar año nuevo en Buenos Aires para formar una sobre todo que no son chicos que son profesionales y que van a poder seguir, y sobre todo que han empezado a entrenar de febrero hasta diciembre los torneos locales, los torneos de nuestra fecha, es muy difícil, y tampoco le podés decir a los padres que se vengan de Mar del Plata, que se vengan de su ciudad de origen, porque quieren pasar con su familia. Y ahora, pues, en este momento nos está pasando, para el equipo de mañana, yo estoy llamando por teléfono a ver quiénes son los chicos que se han quedado en Buenos Aires para poder presentar un equipo. Así que en esta fecha a mí me parece, en esta fecha nosotros tendríamos que haber dejado que pase todo el periodo de fiestas para poder contar con los equipos completos. Abrazo, Ronaldo, nos estaremos viendo próximamente, ojalá que tengan novedades rápido con respecto al extranjero y que puedan terminar de armar un proyecto serio para la Liga de Desarrollo, porque sabemos que en Boca hay muchos buenos pibes jugando al básquetbol y que vos has estado trabajando mucho allí también. Un cariño. Bueno, Mati, te agradezco mucho y que tengan muy buenas fiestas y que el año que viene sea mejor que el que pasó. Ronaldo Córdoba, el entrenador de Boca, último testimonio en 1 contra 1 Radio, confirmando la llegada de Bernard Tums, información que también adelantamos la semana pasada en 1 contra 1.